7 de 9 me ha vuelto a engañar. Hoy he visto la luz dentro de tu cruz, no es imposible que una extraña paz a mí me invadió, y si me engañó, me importa poco. Juego a no ser yo, no sé cómo irá. 7 de 9 me ha vuelto a engañar. Sé que siempre mentí cuando me creí que era importante. En aquel viejo bar yo ya tan solo soy un espectro a olvidar. Juego a no ser yo, no sé cómo irá. 7 de 9 me ha vuelto a engañar. Me tengo que centrar, la puta realidad sabe tan mala. Tendré que recordar que para el final ya estoy marcado. Juego a no ser yo, no sé cómo irá. 7 de 9 me va a destrozar. Dentro de tu cruz no es imposible. Oh.